Damos comienzo. Si alguien gusta compartir cómo le está yendo en su práctica, tiene alguna pregunta, algún logro o dificultad que esté sucediendo o algún tema que deseen explorar, pues tenemos un poco de tiempo. Bienvenidos, bienvenidas. Héctor. Hola, buenos días, buenas noches a todos, querida Muy familia. buenas noches, buenos días. Buenos días. No, solo quería compartir un poquito sobre después de la operación que había compartido en una oportunidad sobre la Sí. pierna. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo está? ¿Cómo sigue? Estoy muy bien, la verdad que estoy bien. Ha sido retador. Duro. Muchísimas gracias a todos ustedes por el chat que han estado pendientes. Sobre todo le agradezco a Vante, que ha estado muy pendiente también. Estoy agradecido y pienso que sí funcionaron todas esas meditaciones. Por medio de la meditación, yo me propuse en alguna oportunidad no tomar medicamentos o pastillas. Solamente lo hice la primera semana posoperación y me concentré bastante. El dolor lo acepté, lo permití como parte de mí, porque eso es parte de la vida, pues el dolor, el sufrimiento que nos hace sentir, lo acepté y bueno, me funcionó bastante el no tomar medicamentos y contrarrestarlo por medio de la meditación. Entonces quería compartir eso porque si se puede, si es lograble. Hacer esto. A mí les quiero compartir que se me partió la pierna en tres partes, el músculo del cuádriceps también en dos, y me colocaron un tornillo, me colocaron unas placas de titanio y todo eso. Y bueno, pues lograr contrarrestar el dolor por medio de la meditación es lograble, pues. ¿Y Y las cómo? meditaciones, ¿sí? Sí, adelante, adelante. Las meditaciones, bueno, en parte siempre aprendí, muy aprendidas de los domingos y de, bueno, en YouTube que he estado viendo los canales también. Qué gusto. ¿Y cómo estuvo aplicando, Héctor? Si gusta compartirnos cómo le hizo en momentos difíciles cuando la mente pues, se estaba percibiendo el dolor, ¿qué técnica estaba directamente utilizando como meditación o aparte de la aceptación, algo que estuviera practicando, se anclaba en el cuerpo o solamente trabajaba con la mente? Ambas, con la mente y con el cuerpo. Al principio es difícil, o se me hacía un poquito difícil, porque el dolor es bastante fuerte y poderoso, entonces para llegar a la concentración, pero bueno, trataba de respirar y concentrarme en la respiración, en el Cambiaba de presente. objeto a un objeto neutro, la respiración lo utilizaba y así la mente ya no tenía tanta tensión en el dolor y increíblemente baja la percepción del dolor. Si uno no se está concentrando en él, el dolor no crece más de lo que está ahí. ¿Algo así? Sí, tal cual, tal cual. Me concentraba en la respiración, trataba de, bueno, hay que tratar de no pensar en el futuro ni en las complicaciones a futuro ni nada de esto, sino en el presente. Tratar de vivir y respetar el presente, que se puede percibir por medio de la respiración. Si no lo respiras y no estás atento a la respiración, entonces no estás en el presente. Sí. Y naturalmente, al estar en contacto con la respiración nos mantiene conectados con la experiencia que realmente está sucediendo y eso también es una gran herramienta para no estar futureando, que ese es lo que genera el sufrimiento mental, ¿cierto? Yo creo que nos pasa a todos cuando estamos, y si esto, y si no cambia, y sí, y sí, y sí, y entonces ahora ya tenemos, como dijo el Buda, dos flechas. La flecha que nos cayó primero por un accidente, la flecha corporal, del dolor corporal, pero luego la flecha que nosotros nos permitimos y nos encajamos solos por estar permitiendo que ahora tengamos sufrimiento mental, por no quedarnos con la experiencia directa y empezar a futurear, especialmente con la tendencia que a menudo tienen nuestras mentes, la mía lo tiene, de pensar hacia el futuro negativamente. Ah, y luego, ¿qué más estuvo aplicando? Suena muy bien, don Héctor. Qué gusto, felicidades. Gracias. Bueno, solo de momento eso es lo que he estado aplicando. Todos los días trato de hacer meditaciones en la mañana, en la tarde, en la noche. Ya aumenté el número de meditaciones, pues antes la hacía una vez al día, ahorita lo trato de hacerla en el momento que se presente, llego, me cierro aquí en la habitación y medito por lo menos con más regularidad versus antes, pues, y ya lo hago como si fuese, es un hábito, ya como ir Bien. al baño, como comer. Bien. Y Y eso me ha mantenido también, me ha bajado los niveles de estrés, estoy un poquito más contento. Las personas que están alrededor de mí también me lo han comentado, que tienen esa percepción como que más tranquilidad. Ah, qué bueno, qué bueno. Ya está viendo. Héctor, le voy a recomendar que se siga enfocando en los beneficios de la práctica para que se asiente toda aún más y que eso sea nuestra inspiración para seguirla haciendo. Ya estamos viendo que solamente con atender, estar con atención y atender a la mente, que no empiece a vibrar de más y regresar al cero, o se vuelve a mover y volvemos a regresar, ya sea con un poquito de respiración, en cuanto tenga movilidad o con otras personas, con un poquito de caminata, a contemplación con la naturaleza, ayuda muchísimo o trae muchísimos beneficios en todas las áreas, porque la mente se mantiene balanceada. Y eso no se queda solamente cuando estamos meditando. El beneficio continúa a través de nuestro día y nos hace mejorar. Qué gusto, Héctor, qué gusto. Buenas noticias. Felicidades. Sadu, sadu, sadu. Gracias, Te gracias seguimos a todos. acompañando. Ahí vamos, Héctor. Lo seguimos apoyando. Los mejores deseos. Qué gusto saber que está funcionando y que está teniendo más tiempo y está teniendo los resultados directos de a cachar a la mente antes de que futuríe, a saberla anclar en el momento y recibir los beneficios. Sadu, sadu, sadu. Qué buenas noticias. Qué gusto, Héctor. Los mejores deseos y sé que Gracias. todos aquí lo apoyamos Gracias. con todo gusto. Sí. Paciencia, paciencia y esa va a ser, nunca está de más. Esa sí que nunca está de más. Gracias, gracias. Sadu, sadu, sadu. Enfocarnos en los beneficios de Muchísimas la práctica gracias a para que eche todos. raíz. Gracias. Gracias. Salud. Sadu, sadu, sadu. Aquí el señor Sergio le manda ánimos. Ánimo, Héctor. Todos estamos aquí. Bien, queridos. Bien. Gracias, gracias. ¿Quién gusta explorar algo? ¿Alguna pregunta o tema que tengan para explorar? Bienvenidos, bienvenidas. Con toda confianza, estamos en un ambiente, seguro y en familia. Adelante. Dante, buenos días. Una duda, ¿qué sugerencia me puede dar? Ya, ahora que está iniciando el año, ve que hay incertidumbre hacia perspectivas del futuro de este año. ¿En qué aspectos me podría decir? ¿En qué aspectos los está percibiendo o qué parte es la que le interesa? Sí, como por ejemplo hacia la parte económica, ya ve que hemos tenido años bien Sí. complicados, pues, ajá. En la parte económica, en la salud, Sí. en la cuestión del día a día, de trabajo o escolar, que qué va a pasar y que si vienen ciertas cosas y Sí. toda esa parte de noticias, a lo mejor alarmistas, Sí, generan cierta sí. incertidumbre, cierto miedo tal vez, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo miren, bajar eso? sí, lo primero que le recomendaría, porque lo he aplicado en mí mismo y me ha ayudado mucho, es reducir la cantidad de información, o noticias que tengamos así alarmistas o con agitación, ¿cómo se dice? Conspiraciones, así que va a pasar esto y todo eso. Entonces, le voy a recomendar uno, hacerlo una vez al día. Es suficiente, tener información una vez al día, en la mañana, en algún momento en que lo elija, donde esté la mente balanceada. No estar bombardeados ahorita con las redes sociales en todo momento, las 24 horas, personas sin cuidar nuestros estados interiores. Es muy fácil publicar. Entonces, una persona no está muy estable, está futureando, publica algo y ya se fue con miles de personas y las otras miles de personas empiezan a hablar. Entonces, ay, híjole, se genera mucha agitación, mucha paranoia. Le voy a recomendar reducir y también la fuente de donde esté informándose, inspirando a fuentes científicas donde uno en cuestión de salud o cuestión de economía donde podamos, encontremos, dediquemos mejor tiempo, en vez de estar viendo lo que toda la gente está murmurando, mejor dedicar ese tiempo a encontrar fuentes fidedignas que estén fundamentadas en la ciencia, especialmente para cuando tomemos una decisión de salud o informarnos qué es lo que realmente está pasando y mantenernos fuera de murmuraciones. Entonces, eso va a ayudar muchísimo. Y como ahorita se comentaba con Héctor, todo lo que comenta, qué nos va a pasar, es incierto, la economía, la salud, ahí ya la mente está futureando. Entonces, hay dos cosas que podemos hacer. Cosas prácticas, que fueron las primeras, de reducir la cantidad de información. Ya sé lo que está pasando, no necesito recordarlo y estar pensándolo todo el día y buscar buenas fuentes. Y la práctica interior. Entonces, ante ello, hay una práctica que a mí me ha ayudado mucho a través de los años y es simplemente le llamo regresar al cero. En cuanto la mente se enganche con el futurear, ya reconocerlo uno, mantener atención plena todo el tiempo, la mayor parte del tiempo que uno pueda, reconocer cuando la mente esté utilizando la frase y si esto, y si lo otro, qué tal si, cuando ya se fue al futuro, entonces la regresamos al presente, nos anclamos en el cuerpo, es algo muy fácil de conectarse, con lo que nos conectamos fácilmente, y soltamos los pensamientos y regresamos al cero en cuestión de agitación mental. Si la mente se preocupó, vuelvo a un punto neutro. Me doy unos minutitos, respirar, pauso si es posible donde esté, me asomo a la ventana, a cambio de actividad un poquito hasta que vuelva al centro y continúo. En el siguiente momento, otra noticia o una persona que llega y nos vuelve a comentar lo mismo, si la mente se vuelve a agitar, vuelvo al centro y una cosa bien importante va a ser reconocer el ingrediente mental que esté causando el problema. Usted comentó ahorita que un poco de temor. Les voy a recomendar, porque ya lo he dicho previamente, hace poquito creo, hay un video, si alguien nos ayudara a ponerlo en el chat, donde se llama la depresión, el miedo y cómo desenchufarlos, los tres ingredientes. Imaginación, la mantenemos cerca, cuando nos demos cuenta que tenemos miedo, Venerable Tallinia dice, no le hagas caso a los pensamientos que estén surgiendo, porque la mente solo da pensamientos de la naturaleza presente, agitación, solo pensamientos agitados y la mente va creciendo y creciendo. Entonces, la imaginación, no, ya sé a dónde vas. Hay temor, me quedo cortito, más imaginación negativa es lo que genera el problema. Recordar con práctica de gratitud, le voy a recordar lo que sí tiene y enfocarse en el momento presente. Mire, a mí me pasa a menudo que la mente se va a futurear, no la caché, me lo creo y ya estoy sufriendo. El sufrimiento me despierta, afortunadamente, ya estoy sufriendo y esa sensación displacentera me hace darme cuenta cuando me pierdo. Entonces, lo que hago es, solamente me hago la pregunta, ¿puedo atender este momento? Es el único momento que tenemos responsabilidad. El presente es lo único que tenemos. El pasado no lo podemos cambiar. El futuro no lo podemos saber. De hecho, todo es un presente móvil. ¿Qué está pasando ahorita? Y le aseguro que muchas de las veces con el temor, de la cantidad de temores que hemos tenido en el pasado, muy pocos se cumplieron, si no es que ninguno, ¿cierto? Está por ahí. Sí, cierto, antes, cierto. Sí. Entonces, cierto, ¿verdad? Sí. No sé. Gracias. No sé, entonces, imaginación cerquita para contrarrestar la negatividad, pensar en lo bueno que sí pasa y lo que hicimos hoy al principio, la práctica de mudita, nos ayuda mucho a no ver solamente lo negativo, el sufrimiento del mundo y el dolor, sino también lo que sí hay y tenemos. Y le voy a recomendar ahí la práctica de la gratitud, reconocer y hacer una lista de todo lo que puedo sentir gratitud hoy y darme cuenta que ahorita el sufrimiento que estoy teniendo es solamente imaginación de la mente. Mientras puede que haya cambios en el futuro, no estoy diciendo que no haya cambios, pero si nos agarra con una mente inestable, va a ser mucho peor. Lo mínimo que podemos hacer es regresar al cero, práctica de estabilidad interior a través de la gratitud y anclarnos en el cuerpo para que cuando nos toque, si es que nos toca experimentar una dificultad, que nos agarre bien parados. Y por último, bueno, el tercer ingrediente es futurear. Con esto estamos, pensar siempre en el futuro. Regresamos, esta es nuestra responsabilidad y les voy a recomendar esta pregunta que me ha ayudado muchísimo a través de los años. A ver, dentro del sufrimiento, ¿puedo lidiar con este momento? Y después divido los sentidos. A ver, cuando ha sido necesario, en un momento donde estoy, he estado sufriendo mucho, a ver, si estaba experimentando miedo, a ver, de lo que veo, ¿hay algo por qué preocuparse? ¿Hay algo de qué tenerle miedo? Pues no, la computadora, la mesa, el vaso de agua, no hay la ventana, no hay nada de lo que escucho ahorita. O sea, anclarnos en el presente. ¿De lo que escucho hay algo? No, grillos, el río, no, mi voz, esta voz, no hay nada que le tenga que temer de lo que siento en el cuerpo, etcétera, etcétera. Vamos a ir dándonos cuenta que de los sentidos no está entrando nada. Lo único que quizás sí vamos a tener van a ser sensaciones displacenteras en el estómago por la ansiedad o el temor que se haya generado. Eso es natural. Y ahí recordamos que son sensaciones de reacciones naturales del cuerpo porque me estuve imaginando escenarios negativos. Entonces, vuelvo al presente y va para adelante. Entonces, creo que hay varias herramientas, son las mismas, funcionan en diferentes aspectos, entonces recordamos eso. No creerle a la mente lo que esté pensando cuando la reconozcamos con miedo o ansiedad, práctica de gratitud y atender a lo que tenemos que atender este momento y planear a pequeño. Hay una historia que me encanta, que conforme habló de las noticias y de lo que se dice aquí y allá, y a veces un poco alarmistas, hay una historia que me encanta y nunca está de más repetirla. Cuando viví en Japón un tiempito, tuve un maestro de judo y nos enseñaba más cosas que judo, y uno de los días mira, en este mundo solamente hay dos tipos de personas: los que son como palomas o los que son como halcones. Después me dijo, las palomas normalmente andan siempre volteando para abajo, poco saben de su alrededor y están siempre en junto, hechas bola, están siempre juntas. Y si una paloma de la orilla, de aquel lado, se mueve, todas vuelan, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, se mueven. Y cuando caen, ¿qué pasó? No sé. Y vuela otra del otro lado y todas, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, para el otro lado. ¿Qué pasó? No sé. Y otra se mueve del otro, pa, pa, pa, pa, pa. Las del centro ni siquiera se dan cuenta y todas están con agitación, ansiedad. Se les ve, hasta se les ve en sus movimientos, vuelve un lado para otro, sin darse cuenta de lo que está pasando alrededor, todas, confundidas en lo que no saben ni qué está pasando. El segundo tipo, el halcón, a diferencia de las palomas, el halcón por lo general vuela solo. Y alto. Usa muy poca energía porque aprovecha las termales del viento para solamente planear, y desde su perspectiva, el halcón puede ver la iglesia o la plaza donde del pueblo, las casas, en donde está en el parque donde están, alcanza a ver a todas las palomas brincando de un lado para otro, y también puede ver las montañas, el río, los sembradíos, y ve todo el poblado desde arriba con muy poca energía. De repente, en uno de los sembradíos sale un ratón, y el halcón ya tiene el cálculo exacto de lo que necesita hacer. Dobla un poquito, cierra un poquito las alas e inmediatamente se va para abajo. Se acerca, ya sabe dónde va a interceptar el ratón. Y a un solo movimiento toma al ratón la comida que va a ser para él y para sus crías o lo que sea. Lo toma un solo movimiento y vuelve a subir. Después el maestro me dijo, mire, en este mundo hay dos tipos de personas, las que son como palomas o las que son como halcones. Después me preguntó, ¿de cuál te gustaría ser? Y yo les hago la pregunta, ¿de cuál nos gustaría ser? Yo creo que tenemos todos la respuesta que nos gustaría ser como halcones. Pero después me hizo una pregunta muy importante y me dijo, ¿de cuál eres? Entonces, cuando se habla de redes sociales, de desinformación, conspiraciones, noticias falsas. Yo muy a menudo me acuerdo de esta enseñanza y bueno, que todos decidamos y que logramos reconocer en dónde estamos en los diferentes ámbitos de la vida y que decidamos por la perspectiva amplia. ¿Cómo vean ahí de bonita esa historia? Entonces, creo que sucede mucho, hay muchas palomas y cuando uno abre un grupo u otro, ah, cómo hay voladero y no se podría dar dirección porque muy a menudo ni las personas que están dando las noticias lo tienen claro. Y ante el mundo, el futuro, pues lo mantenemos, hacemos la paz, ¿cómo se dice? Incertidumbre es una realidad del mundo, el futuro no lo podemos saber. Y nos anclamos. Bueno, ¿verdad? ¿Cómo siente de las herramientas que que exploraron? ¿Cuál le llama la atención como para ponerla en práctica? ¿Cuál le ve potencial? La gratitud. La gratitud. Yo creo que según intento estar en gratitud constantemente, pero yo creo que en esos momentos no. Entonces ahí es donde creo que puede ser una buena manera de anclarme. Bien, mire, ahondando un poquito más en ellos, hizo hace poco un estudio con neurocientífico, con las resonancias magnéticas, con personas que estaban dentro de la máquina con la resonancia y los pusieron a hacer ejercicios de práctica de gratitud. Entonces, una de las cosas que puede generar esa conexión, ese sentido positivo de saber, de no necesitar y de tener a veces más de lo suficiente, era recordando lo que tenemos, lo que le acabo de mencionar. Pero hubo otra práctica que le llamó mucho la atención a los científicos, porque las áreas que se encendían en el cerebro prendían a menudo con mucho más fuerza que recordar lo que sí tenemos, y era en los momentos en que nosotros hemos dicho gracias a alguien o cuando alguien nos ha dicho gracias, o sea, cuando la gratitud fue externalizada o se dio con la otra persona y no, dentro de nosotros se queda grabado la carga emotiva y eso hace que nuestra mente se reconecte. Entonces, vamos añadiendo a nuestra práctica de gratitud el recordar lo que tenemos, por lo que podemos sentir, dar las gracias el día de hoy, pero también los momentos cuando nosotros agradecimos literalmente algo sucedió que lo hicimos y la otra persona lo escuchó, o cuando una persona nos agradeció por algo que le hayamos dado, hecho o ayudado. Eso me doy cuenta a menudo porque lo he estado practicando últimamente. Se siente una sensación de dignidad y belleza interior, de saber que estamos intentando hacerle, o que le estamos ya, si la otra persona ya lo agradeció, es que lo hicimos. Entonces, le voy a recomendar esas partes, esas dos prácticas para profundizar más y encender la benevolencia de la gratitud de nosotros. Bien. Muchas buena gracias, suerte Dante. Para todos. Buena suerte, buena gracias. Suerte. Sabemos, recordar que estamos en comunidad y que todos estamos en este mismo viaje. Nuestra única responsabilidad es este momento. No quiere decir que no planeemos, lo hacemos conscientes. Cuando la mente esté balanceada, lo hago y regreso. Lo hago, sé que estoy planeando y regreso al presente, manteniendo la mente estable. Bien, fuerza, seguimos en lo mismo. Y quizá ni pasa todo lo eso. Mire, el año pasado ya se veía muy mal y ya salimos. Y ahí viene otro año y seguro la vida va a continuar. Los 8 vientos mundanos que exploramos hace poquito son una realidad. Continuamos, hacemos la paz con él. Bien. Bien, señora Zeneida, veo que tiene la mano alzada. Vamos haciendo una pausita antes de que nos comente. Tocamos base, te regresamos al cero, como decía ahorita. ¿Dónde está la mente? ¿Qué es lo que necesito soltar? Intención física, intenciones mentales, y me anclo. Sensaciones corporales. Suelto en el cuerpo, suelto en la mente, y vuelvo al cero. Vuelvo al neutro, a la ecuanimidad. Un estado de ánimo igual, ecua de igual, animidad. Un estado de ánimo que no se perturba. Surge positivo, ecuánime. Surge negativo, ecuánime. Lo vive ambos plenamente. sin generar agitación en ninguna medida. Ni loba, ni tosa. Deseo o apego o aversión ante lo que estemos experimentando. Bien, Pañanandi ya nos ayudó a poner la charla de depresión y el miedo y cómo desenchufarlos. Ahí se describen también algunas herramientas que nos ayuden a quedarnos en el presente de una manera estable. Bien, señora Zeneida, bienvenida. ¿Qué desea explorar? Buenos días, Vance. Yo quería que me ayudara en algo que me está pasando en la meditación. Mm-hmm. Tenía mucho tiempo que no me pasaba, pero esta mañana con usted me pasó otra vez y me acordé. Mm-hmm. Yo cuando medito a veces, y antes me pasaba muy seguido, me voy y no estoy consciente que estoy meditando. O sea, me quedo en blanco, se me pasan los momentos, es como si no existiera y después vuelvo. Y eso, pues me parece que no está correcto. ¿Cómo puedo hacer para que esa parte de mí que no sé para dónde se va, no sé qué es lo que hago, no sé por qué lo hago, esté aquí en el ahora y esté presente en todo, pues? Eso es lo que me está pasando otra vez desde hace mucho tiempo que no me pasaba de verdad y hoy me pasó y no quiero volver a sentir eso. Ajá. ¿Por qué cree, señora Zeneida, que es incorrecto? ¿Qué la hace pensar que un estado así sea incorrecto en la práctica? Bueno, porque creo que cuando uno no está consciente, creo que viví muchos años inconsciente de mi vida. Y si hago eso en una práctica, pues creo que también lo estoy haciendo en mi vida normal y eso es lo que no quiero. Desde que yo empecé a meditar, cada vez he estado menos yéndome así que no existo y no sé qué es lo que pasa. Uh-huh. Entonces, aquí en mi vida terrestre, pues he considerado que estoy más consciente de las cosas que hago, no estoy automática. Uh-huh. Y al pasarme eso hoy, pues me volví a recordar todo lo que yo he vivido automático que no quisiera volver para atrás. Pues. Uh-huh. Mire, una cosa, estamos en el momento presente y esta es una experiencia nueva. Entonces, una puede explorarla. Si me diera un poquito más de detalle, ¿qué es lo que hace su mente cuando siente que está en blanco? Simplemente, ¿usted cree que existe la posibilidad de que su mente esté pensando en algo, pero usted no se esté dando cuenta? ¿O cómo se experimenta? No, la experimento un vacío que, o sea, que no siento ni siquiera. Es como si no existiera. Uh-huh. Entonces, eso no me parece, bueno, no sé, no me parece correcto. Es algo que no siento, siento como si me desvaneciera total. Uh-huh. Pero sigue la mente activa, usted sabe que está pasando no, eso. No. Ah. Es que si supiera que estaba pasando, me parece que es correcto porque, ok, estoy en paz, en un sitio en paz, ajá, pero no me doy cuenta. O sea, el problema es como si no existiera. Eso es lo que me parece que es erróneo. Sí, porque es que no todo, es ahí donde está lo curioso. Mire, existen espacios en la meditación cuando la mente está estable, donde uno, por ejemplo, como la mente está concentrada en la mente misma, a veces uno puede sentir que el cuerpo como si no estuviera, se percibe como si no estuviera, pero basta abrir los ojos para darse cuenta que el cuerpo no se fue a ningún lado, el cuerpo sigue ahí. No se puede dar un pellizquito y se da cuenta que no ha cambiado. La cosa, señora Zeneida, es si usted no está, existen estados, perdón, de meditativos donde se experimenta mucha paz, no experimenta eso como si fuera paz, descanso de sí misma, no lo experimenta como algo placentero. No, es que no experimento nada, es como una evasión, porque llego otra vez, es como si me fuera de, no sé, y volviera otra vez a mi cuerpo, pero no es así, porque yo he tenido una sola vez una experiencia de que me fui de mi cuerpo en una meditación y me dio miedo porque, ajá, o sea, no me sentía mi cuerpo, pero dentro de eso, o sea, era una felicidad que nunca he podido experimentar de nuevo. Pero esta ida que le digo, es una ida como de evasión, o sea, como de desaparecerme de mi mente, de mi cuerpo y de todo, que no estoy consciente de nada. Bien, mire, dos cositas. Cuando dice que se salió del cuerpo, mire, señora Zeneida, le doy noticias, no es posible realmente eso. Pero usted después dijo, sentí como que no estaba. Entonces, sí, la percepción del cuerpo como que no está, pero uno no se puede salir del cuerpo. De hecho, no hay nada que se salga. Solamente cuando, solo somos dos cosas, conciencia y materia, ¿cierto? El cuerpo este que cargamos y la conciencia que está sabiendo el cuerpo y habla y toma decisiones y se mueve. El único momento cuando se separan estos dos es en el momento de la muerte, cuando ya queda solamente el cuerpo y la conciencia ya no está ahí. Entonces, si no nos morimos en una de, cuando las personas que comentan que se salieron del cuerpo, etcétera, etcétera, si no murieron ahí, no, es imposible que hayan salido del cuerpo. La percepción puede dar muchos cambios. Usted menciona que se sentía como placentero, como que se sentía, si la mente se balancea y no tiene la atención en el cuerpo, pareciera que no está. A veces cuando uno está muy concentrado en la meditación y no es difícil de conseguirlo, a veces uno siente, oye, ¿estoy respirando sí o no? Pareciera que no está respirando porque se hizo muy sutil y muy pequeñita, pero uno sigue respirando, sigue vivo y no se sale a ningún lado. Entonces, teniendo eso claro, mire, señora Zeneida, vamos haciendo algo. Si ese estado no me queda todavía muy claro, porque hay estados meditativos donde uno siente, está viendo la realidad tal cual es y se da cuenta que en realidad esto es solamente un proceso natural de realidades últimas, presión, calor, movimiento y pensamiento, sabiendo todo lo que esté pasando en el cuerpo, y es un espacio donde uno se siente que no está, o sea, el ego, el yo no está ahí, pero al parecer lo que usted describe es como un espacio donde la mente, no le puedo decir que no esté haciendo nada, puede que esté haciendo algo que no se esté dando cuenta y pareciera que está en blanco. Pregunta, ¿no es somnolencia donde cabecee o se duerma? Para quitar este no, porque opciones. Eso lo hice. Eso sí. Me pasó ahorita. Ajá. Estando con usted en la meditación, en un momento. O sea, tuve un lapsus así y por eso me acordé. Sí. Y eso antes me pasaba mucho. Si no es somnolencia, otra cosa que la voy a invitar, señora Zeneida, es no le tenga temor. Tómelo como una experiencia y yo la invitaría a que lo investigara. Y su propia investigación va a hacer que su mente se mantenga despierta, atenta, perdón, y lo está investigando y se dé cuenta qué es. Yo le quitaría la connotación de negativo o del pasado. Si está sucediendo, le recomiendo curiosidad, a ver qué es esto, pregúntese qué es eso, investíguelo, y eso no va a permitir que la mente se le vaya al blanco. Ahora, en caso de que sucede y no se, que suceda y no se esté dando cuenta, le voy a recomendar cuando esté respirando decir inhalar o exhalar o ponerle un número, que la mente esté haciendo algo. Cuando esté respirando, inhalo, exhalo, que la mente, que no se le vaya a la inactividad o que esté haciendo un barrido en el cuerpo. Sienta las sensaciones en la cabeza. ¿Qué hacemos a menudo, cierto? Los brazos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero de entrada, mire, señora Zeneida, yo le recomiendo lo investigue, vamos viendo qué es, y por favor, quítele la connotación de negativo o displacentero. ¿Se siente mal? ¿La hace sentirse mal? ¿O es solamente la idea que no tiene de que ya volvió a suceder y ya me, no quiero todo eso, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ya me pasó en el pasado, no quiero estar en no pensar? ¿Se sintió mal? ¿Le dolió en el cuerpo o en la mente? No, no. Entonces, ¿por qué lo ponemos que está en el lado negativo? Yo no le veo. Si no duele o la hace sufrir o la deja inestable, yo le tendría más curiosidad. ¿Qué tal que tenga usted? No le puedo decir porque no lo experimento directamente, solamente escucho lo que usted menciona y lo intento empatar con cosas que he experimentado en el pasado. Pero ¿qué tal, señora Zeneida, que está entrando en un espacio donde si solo se mantiene contemplándolo con curiosidad, investigar, hágase la pregunta, ¿qué es esto? Es probable que esté entrando en un tesoro de estabilidad interior. Si no la hizo sentir dolor físico o la desbalanceó en la mente, y tal como lo menciona, ahorita hizo la relación con una meditación previa donde fue, experimentó felicidad, ¿qué tal que por una idea errónea, una calificación errónea que le está dando, usted esté poniendo de lado una herramienta o hasta un beneficio? ¿Cómo ve? Si experimentamos primero, échele un vistazo y si necesita, ancles en el cuerpo label, ¿cómo se dice? Etiquete su experiencia. Sensación en la cabeza, en los brazos, o inhalando, exhalando, para que la mente no se vaya a ese no saber. ¿Cómo ve? Ok. Sí, voy a... Pero hay un tesorito, ¿eh? Y lo está poniendo de lado. Y yo no lo ponía de lado tan pronto. Olvídese del pasado. Esta es una experiencia nueva. Ok. Ok. Bien. Señora Zeneida, última pregunta. ¿Cómo sintió la meditación que tuvimos al principio? ¿Cómo la sintió? ¿Cómo la calificaría? La que hicimos juntos. Estábamos aquí todos en grupo. ¿Cómo la sintió? Muy bien. O sea, me sentía muy bien. Me relajo y me siento en un estado tranquilo, en paz. Perfecto, o sea, creo que así debería de ser la vida todo el tiempo, pero uno no puede tener ese estado. No se puede, la vida va a cambiar, va a dar muchos cambios. Sí, el saber regresar es más importante que el mantenerse ahí, porque va a ser imposible, desde ahorita se lo digo, ¿eh? Va a haber momentos donde el mundo nos va a llamar, o el cuerpo nos va a llamar con alguna necesidad, y la habilidad reside en saber regresar, no en vivir ahí, porque no va a suceder, vaya, ya lo sabemos. Okay. Entonces, mire, señora Zeneida, si le digo, ¿cómo le fue en la meditación? Y me dice que le fue muy bien, que estaba tranquila y todo, fíjese que me da todavía más curiosidad de lo que reporta, no vaya a tenerle mala idea a algo bueno que le esté sucediendo. Entonces, échele un vistazo, mantenga la mente activa con algún objeto. Otra cosa que le recomiendo, que a mí me funciona, mire, yo me toco dos dedos, el que sea, no es ningún mudra ni nada mágico ni nada. Yo a menudo me toco las dos manos, tengo los dedos tocándose y me mantengo con la atención pegadita ahí y contemplando lo que haga la mente. Y esa sensación física me ayuda mucho para estar grounded, aterrizado, me mantiene aterrizado y se lo recomiendo. Échele un vistazo, no le fue mal en la meditación, puede ser que tenga por ahí un tesoro, quítele las ideas y vamos viendo qué descubrimos. ¿Cómo ve? Fuerza. Bien. Muchas gracias. Señora Zeneida, y sadu por su sinceridad en la práctica y que lo estemos haciendo juntos, es un placer. Seguimos adelante, investigando. ¿Qué puedo aprender de esto? Porque suena un poco vago, seguro que va a haber cosa buena. Bien, pausamos un poquito. Tocamos base, regresamos al cero. ¿Dónde está la mente? ¿Cómo está el cuerpo? Soltamos las intenciones corporales y mentales y regresamos aquí. En caso de que no estuviéramos, regresamos. Y si estábamos, reforzamos. Esta es la experiencia, esta es la vida. Nada necesario para ir para atrás, nada necesario para el futuro. Este es el momento donde podemos crecer. Bien. Don Ángel. Buen día. Fraternal abrazo, venerable. Igualmente. Bueno, usted va a decir que me flagelo, me va a decir que me flagelo, que no son cosas tan importantes, tiene toda la razón, mi enemigo y todo esto, pero yo fallo más que una escopeta de feria. A pesar de años de trabajar, de tener el sentido de intentar ser buena persona y todo esto, de investigar, de trabajar, pues uno lleva el bagaje este pues de negatividad, de negatividad. Y yo peco muchas veces de ira. Todos, don Ángel, todos, a todos nos pega ese bicho. Y luego... Pero a pesar de estar cerca de los 67, soy en un momento que me faltan al respeto, pues monto un pollo. Y es curioso que al cabo de 5, 10, 15 minutos, ya me ha pasado, me arrepiento, me castigo y digo, ¿cómo puede ser? Sí, es triste, pero es así, querido venerable. Sí. Y a pesar, digo, ¿qué haces? La respiración. O sea, pero es que actúas con absoluta ignorancia, ¿eh? No. Y sabiendo lo que es, que seguro que es peor, ¿no? Porque si ignoras que ignoras, es una cosa, pero me sigue sucediendo en menor medida, pero de vez en cuando exploto. Y me produce profundo dolor, ¿eh? Porque sí. Luego, ya digo, soy mi propio enemigo y digo, me doy cuenta de lo mucho que me queda, de lo pequeño que soy, y bueno, pero me entristece, sí, mucho. Pues mire, don Ángel, la tristeza vamos quitándola, porque la tristeza es aversión sobre aversión. Mejor le recomiendo que la energía que dedique a la tristeza o a la recriminación o a la culpa que uno pueda sentir, mejor inviértela en atención plena, momento a momento, y haga una determinación. Mínimo voy a pausar antes de explotar, pause un poquito. Mire, yo cuando era casado, hubo una determinación que tomé un día que me ayudó muchísimo en muchos aspectos. Y fue cuando me descubra que estoy enojado, no voy a decir nada. Mientras que esté enojado, no voy a hablar. Y eso me ayudó muchísimo. Y eventualmente la mente fue soltando un poquito ese agarre, esa identificación con uno mismo, autoimportancia que nos damos. A mí me ayudó muchísimo en el pasado, se lo recomiendo. Entonces, atención plena desde un principio, don Ángel, mejor invierta la energía en mantener una sensación física o algo atento a través del día para que en cuanto surja la aversión, no se sobreponga. Sí, señor, no nos sobreexcitemos. Sí, entonces, mantenga desde antes, don Ángel. Hay también videos en el canal de Anatomía de la Mente. Hay uno que le recomiendo, recuerde el daño físico que nos hace la ira. Ya usted describió, y no le tengo que decir lo que nos hace, ira mal cuidada y cómo nos hace sentir mal después, se siente culpa. Sale muy caro, don Ángel, en el cuerpo, sale muy caro en la mente. Entonces, hasta que no. ¿Y por qué? Por autoimportancia. Entonces, vamos poniendo, porque usted comentó que se molestaba si alguien le faltaba el respeto. Entonces, finalmente, ¿sabe qué, don Ángel? Sí, en este caso... A mí un general. Bien. Entonces, don Ángel, vamos soltando esa indignación, atiéndala, porque a mí también me sucede. Y en cuanto me tomo demasiado importancia y algo no sucede como quería, boom, surge la aversión. Pero fue por, a veces por el ego, que me sucede a menudo, autoimportancia o indignación. Entonces, también a las causas de esa explote, necesitamos irlas atendiendo. Atención plena, y cuando estamos en normal, es ahí, don Ángel, donde es bien importante que nos mantengamos atentos, porque uno cree que no está pasando nada, soltamos a la atención y descuidamos a la mente, surge la autoimportancia o el ego, nos pasa todo, le estoy hablando al costo. Y la indignación, etcétera, surge una cosita e inmediatamente la mente explota. No había atención plena, no pudimos cachar a la ira y cuando menos nos pensamos, ya estamos sufriendo por el remordimiento que tenemos por haber obrado groseramente o con una palabra, un gesto, etcétera, etcétera. Entonces, no sale a cuenta, don Ángel, no sale a cuenta. Necesitamos querer no sufrir. Entonces, pues no nos metamos el pie solos, porque uno solo es el que se enoja. Let it go, déjelo ir, don Ángel. No es tan importante finalmente. Sí, hacemos es que es lo que podamos, pero de una manera tranquila. Y si es que es increíble, porque aunque uno se da cuenta a posteriori, pero prácticamente de inmediato, y aunque pidas disculpas por tu parte, o perdón, por lo que hayas podido de alguna manera impregnar a la otra persona, de negatividad o lo que sea, luego... uno, la mente te fustiga durante toda la jornada y a veces un día posterior y le puede durar al día siguiente y una semana, don Ángel. No sale a cuenta, no sale a cuenta la indignación, no sale a cuenta. Sucede algo, alguien le falta el respeto, label it, ¿cómo se dice? Etiquételo. Alguien le está faltando, la falta de respeto está sucediendo. Véalo objetivamente y si necesita actuar de alguna manera, que no esté contaminado por la aversión. Porque, mire, no tiene nada de malo buscar su, saber poner límites, buscar su derecho o defender o el respeto a los demás. No tiene nada de malo, no es inactividad. El problema es que cuando lo hacemos o intentamos arreglar algo, lo hacemos con la mente contaminada de aversión. Y decimos palabras más de las que necesitaban ser, el tono es diferente de lo más de lo necesario y es donde se generó el problema. Entonces, no hay mal corazón, quizá adentro, si está por la justicia, la metodología es la que nos está fallando. Entonces, la invitación para mí y para todos, hagamos experimentos. ¿Qué puedo hacer si en cuanto me dé cuenta, tener atención, me doy cuenta que está pasando? Mínimo primero guardar silencio hasta que no recobre un poquito, dos respiraciones, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Vale la pena? ¿Es el momento adecuado? Y entonces, cuando sea, empezar a hacer algo, pero ya de una manera calmada y principalmente que no estemos contaminados por la aversión. Y sí, don Ángel, es difícil, nos pasa a todos, no crea que está solo y es necesario estar ahí. Y la atención plena ayuda mucho, porque la atención plena calma la mente. Otra cosa que le voy a recomendar, si ya sabe que va a tener contacto con una situación o persona difícil, dese unas respiraciones, medite un poquitito, un minutito antes y ya va tranquilo, manténgase en el cuerpo y la reacción va a ser menos. Conforme más veamos los beneficios, cada vez va a ir bajando más y más hasta que eventualmente la erradiquemos. Es posible y mínimo lo estamos intentando. ¿Cómo ve, don Ángel? Sí, sí. Bueno, siempre palabras de sabiduría. Cosas que nos dice, evidentemente, uno con los años que lleva ya lo sabe, pero es este el problema este de salir, aquello que dicen, el hombre tropieza dos veces en la misma piedra y otro tropecientas. Entonces, ¿sabe qué, don Ángel? Una detrás de otra. Esto dicho, ya no voy a decir nada de consejos nomás, el único va a ser ponga en práctica lo que sabe. Nomás quédese con ese va a ser el de la semana. Por favor, ponga en práctica lo que ya sabe, porque si no, pues no. Es como tener la medicina en el cardboard, ¿cómo se dice? En el cajón y no tomársela. Entonces, don Ángel, ya no vamos a hablar ni le vamos a dar vueltas. Por favor, ponga en práctica lo que sabe, porque está sufriendo y dése cuenta lo que hace, lo que sufre, haga un buen conteo de ello y ojalá, perdón, pero que eso sea lo que nos inspire a mantenernos atentos y a soltar. Ahí vamos, fuerza, queridos, atención, a ponerlo en práctica, a tomarnos la medicina, que ya la sabemos. Muchas gracias, querido. Que tenga un estupendo 2022 con mucho crecimiento en el camino del Dhamma. También desde aquí querría demostrar mi agradecimiento, como que no la veo hace tiempo que aparece, mi agradecimiento, estima y mejores deseos para Charana. Sí, yo le dejo saber, ha estado ocupadita y tiene algunas cosas por hacer, por eso no se ha conectado. Pero yo le dejo saber, don Ángel, con gusto. Muchas gracias, venerable. Bien. Don Sergio levantó la mano. Estamos todavía un poquitín de tiempo, adelante, exploramos y ya vamos. Sí, bienvenido. Vale, buenos días, es mi primer día aquí, muchas gracias por tus vídeos y el día de hoy. Estoy empezando a ver los vídeos, voy unas dos horas o así de todas las horas que hay, tengo trabajo por delante. Ahí por ahí. Y como es el primer día, quería saber... lo que hemos hecho hoy de como las prácticas éticas que tenemos que seguir, que había como 5 o 8, sí. ¿Están escritas por ahí para recordarlas luego? ¿Hay algún material o algo? Sí, está. Sí, vale. Y luego saber también cuánto tiempo tiene que ser, que creo que has dicho que es como un día y luego si queremos alargarlo más, pues según como queramos. Y si es solo en los cambios de luna, igual puede ser, ¿no? Ahorita le explico y ahorita Si alguien me ayudara a poner el PDF en el chat, ahorita lo va a tener por ahí, señor Sergio. Mire, la práctica ética, de hecho, los 5 preceptos son básicos para todo ser humano. Y eso no solamente los maestros o el Buda lo enseñó, sino coincide con el sentido común de todas las religiones y todas las maneras de pensamiento. No matar, no robar, a respetar nuestras relaciones para mantener la mente estable, tener buen comportamiento verbal, ahí sí ya cambia. El Buda fue más explícito, por ejemplo, en el catolicismo se encuentra no mentir, pero en el budismo se divide en no mentir, no exagerar, no minimizar, no decir palabras burdas o malas palabras, charla que divida a las personas o que sea frívola, y eso es algo que no se cuida en muchos otros lugares. Y el otro de los preceptos es mantener nuestra mente clara, libre de intoxicaciones a través del alcohol, drogas o entretenimiento excesivo, que diluye la mente o la distrae, la agita, etcétera, etcétera. Entonces, mire, señor Sergio, esa es la base mínima para todos nosotros. El Buda lo recomendó. Si uno obra mal, la mente se agita, es inevitable. Ahorita el señor Ángel, y nos pasa a todos, en cuanto decimos una palabra que nosotros sabemos que no fue correcta, hicimos sentir mal a una persona o una acción que tomamos con el cuerpo, la mente se agita. Una mente agitada no puede meditar, porque la meditación lo que cultiva es la estabilidad. Le cuesta más trabajo a una mente estabilizarse. Si hicimos el mal, la mente está agitada, siente remordimiento y culpa, sí, va a costar mucho trabajo. Entonces, el Buda, de hecho, en la práctica de Sila lo da como el comienzo de la práctica meditativa. Dice, mira, bueno, no lo dice así, pero yo lo pongo en mis palabras. Si no cuidas tu ética, el tiempo que te la pases sentado en el cojín va a ser no inútil, pero estás desperdiciándote, porque la mente va a estar agitada por algo sencillo, por no haber cuidado nuestras palabras o acciones. Pero mire, dentro de la enseñanza budista, si es que viene, es nuevo, que está viniendo y viendo, la finalidad de la meditación no es solamente balancear la mente. La finalidad de toda la enseñanza del Buda es el cultivo de la sabiduría para que ésta nos ayude hacer la paz con, entender al mundo tal cual es, sin filtros, en lo natural, y hacer la paz con él, lo cual nos genera felicidad. Ese tipo de felicidad es la que se busca. Entonces, el cultivo de la sabiduría, dentro de los muchos beneficios que la meditación da, es el más grande. Entonces, tenemos Sila, Samadhi y Paña. La meditación, Samadhi o estabilidad mental, es todavía un paso para que la mente pueda tener sabiduría. Ahora le digo la lógica. Una mente que no está estable no puede ver. Es como si tuviéramos un telescopio o una cámara, y si el tripié es de mala calidad o se está moviendo, la cámara, lo que estemos viendo, no lo podemos ver claramente. Se ve agitado, no lo podemos solo ver claramente. Cuando está la cámara o el tripié es muy bueno y se queda estático hasta distancias muy lejanas en las estrellas, uno puede ver y entender qué es la realidad. Lo mismo necesitamos hacer en nuestra vida cotidiana, y para eso meditamos, como una herramienta para estabilizar la mente, para conseguir lo que estamos buscando, la sabiduría que nos va a hacer decidir bien en la vida y generar felicidad y liberarnos del sufrimiento, que esa es la finalidad de toda la enseñanza. Ahora ya vemos el link o el cómo están hiladas las 3 prácticas. La ética, sin ética no hay estabilidad, sin estabilidad no hay sabiduría. Si quiero sabiduría, necesito empezar con la ética. Entonces, volviendo a su pregunta, mire, los 5 preceptos son básicos para todos. Quien desea empezar ya a incursionar un poquito en estabilizar su mente y crecer más en sabiduría, reconociendo también nuestros propios apegos, cuando lo decida, toma los 8 preceptos. Y eso sí, si los decide por no los 5, los 5 les digo, son básicos, los 8 los puedo tomar hoy, 2 veces al mes como mínimo, o una semana, o un mes, o ya cuando alguien decide vivir con ellos. Aquí en el grupo hay varias personas que han decidido vivir ya con los 8 preceptos, y les ha ido muy bien a través de los años. Y hace poquito una persona me mandó un mensaje que me gustaría leerlos, leérselos después, lo encuentro, donde dice que le ha ido muy bien practicando los 8 preceptos. Entonces, esa va a ser una decisión que puede hacer los otros 3, cuando guste practicarlos, mantenemos los 5, y ya le dije lo importante que es para, estamos practicando ética para nuestra felicidad y la felicidad de los demás, porque con la práctica ética, cuidamos nuestras acciones verbales, físicas, y no podemos, solamente con cuidar los 5 preceptos, eso ya es una garantía de que no vamos a estar dañando a nadie. Entonces, eso también genera armonía en la familia, en el ambiente de trabajo, en la sociedad. Entonces, el beneficio crece. ¿Cómo ve? Sí, sí. Sí, me acuerdo de la clase que diste a los franciscanos en YouTube, sí, sí, que sí. Hablaste sobre ello y era las raíces, ¿no? La ética era las raíces. Ah, mire, si ya vio la clase, exacto. Y claro, sí, me acuerdo. Bien, bien. Y entonces, sí, los 5 me parecen muy básicos, entonces esos se pueden hacer todos los días, ¿no? Para todo el mundo. Uh-huh. Y luego los 8, la única duda que tengo es con el tema del sexual, que le pregunté a algún profesor de tantra, pero no me explicó muy bien. Uh-huh. No adentramos en el tema, pero yo, por ejemplo, cuando si no eyaculo, igual, no uh-huh. sé, igual han pasado 3 días, 4 así, pues yo igual estoy acostumbrado a diario y si no, pues... una vez me operaron de los genitales y me dijeron que tenía que estar 12 días o así, y al de 10 yo creo que ya me volví loco, oía voces y todo, no sé. Y entonces me parece a mí que si estoy 3, 4, 5 sin hacer nada, igual veo una chica ya y enseguida me distraigo. Sí. Y entonces para mí yo creo que es distinto. O sea, si yo es como que... si eyaculo y es como si volviera a estar en paz, como más tranquilo, más en el centro, o sea, con menos distracciones, como que puedo estar más... Entonces creo que como el objetivo, decías, que se descarga mucha energía al hacer, por ejemplo, sexo a nosotros mismos, pues físico y mental, pero luego yo, por ejemplo, si no lo hago durante el día, pues igual como que es más fácil distraerme, o a veces estoy como, no sé. Mire, en cuestión, no sé, sí. Hay dos cosas, la parte física y la parte mental. La parte que da problemas es la mental, que está conectada con el físico. Entonces se abrió una cajita grande. Mire, yo, monje, vivo con celibato por años. Entonces, he tenido preguntas y he platicado con urólogos, les he hecho preguntas. Entonces, físicamente, primer cosa que ya le pregunté a los doctores, y podemos quitarlo, es no le pasa nada al cuerpo si no eyacula. De hecho, el semen o el espermatozoide se sigue produciendo, pero hay dos maneras de que el cuerpo lo asimile. Una es a través del flujo sanguíneo. Los urólogos me han comentado que si no se eyacula, yo preguntaba, si vivo con el celibato, ¿qué le pasa? Y si eventualmente el cuerpo sabe cómo tomarlo y se va al flujo sanguíneo, eventualmente llega a los riñones y sale como orina. Esa es una manera. Otra manera es, a veces, por ejemplo, sale alguna segregación normal o al ir al baño a veces, se puede distinguir que la textura fue diferente, y también hay maneras de que el cuerpo, si es que estuviera un poquito en el ducto de algún fluido, eventualmente sale. Entonces eso no le pasa nada al cuerpo. Ahora, lo que sucede con la eyaculación, señor Sergio, es que en el cerebro se segregan diferentes hormonas y químicos que hacen que se genere ese estado como de... ¿cómo se diría? Como de espacio. Sosiego, tranquilidad. Sosiego, tranquilidad, porque está diseñado para eso. Pero hay un gran peligro, el apego que se genera a la sexualidad en general o a la eyaculación por esperar eso. Es como otra adicción que generamos. Entonces, eventualmente, me siento agitado, y que yo lo llegué a vivir en el pasado. Si la mente estaba agitada o no se podía dormir, entonces era como decir, bueno, de esta manera... la mente se puede tranquilizar, pero ahí ya hay dependencia de algo, se puede generar apego, y es ahí donde empiezan los problemas mentales. Entonces yo no sé si vale la pena depender solamente de una actividad así, que es finalmente segregar un químico en el cerebro, y hay mucho riesgo de adicción. Ahora, con la práctica, señor Sergio, uno puede ser capaz de generar los mismos efectos y hasta segregar exactamente los mismos químicos, a veces con la benevolencia, la gratitud o la simple paz interior, sin necesidad o tener una dependencia en una actividad física. Dentro de las emociones o ingredientes mentales más difíciles de balancear, especialmente para los hombres, porque segregamos mucho más hormonas de apetito sexual que, por ejemplo, la mujer, los hombres, es un hecho biológico que desde la pubertad hasta que nos morimos, las 24 horas del día se está segregando hormonas de apetito sexual. Y las mujeres tienen, a veces lo digo, la gran fortuna de segregar hormonas de apetito sexual solamente 4 días al mes. Digo, si mentalmente puede haber de todo tipo de cuestiones mentales, ¿me entiendes? Me doy a entender. Estoy hablando ahorita de cuerpo. La mujer puede sentir apetito sexual si está pensando en ello o si ya tiene el hábito, pero físicamente su cuerpo no, solamente va a segregar 2 días antes de que el ovulito está listo para ser fecundado y 2 días después. Entonces, esa es una gran fortuna y por eso las actitudes ante la sexualidad son muy diferentes, contando muchas otras cosas más evolutivas que no vamos a entrar ahorita. Entonces, Sergio, esto es muy mental y al punto al que voy es que sí, la lujuria y el apetito sexual es uno de los ingredientes mentales más difíciles de lidiar porque agita mucho, pero desde antes, cuando era laico, me ayudó muchísimo la práctica en general, la meditación, para ir dándome cuenta todo el cansancio que se generaba por mantener a una mente con crédito abierto, siempre dejándola que pensara en lo que quisiera. Me hago la pregunta, si nosotros dependemos de ver una chica atractiva o no, entonces, ¿qué tipo de estabilidad tengo? ¿En dónde estoy? ¿Estoy a merced realmente? Y que de hecho lo estamos muy a menudo, es un poco difícil de aceptar. Sí. Pero ¿en dónde estoy? Depende entonces la estabilidad interior, la paz, la concentración, depende solamente de que el mundo me aviente algo atractivo y ya me caí. A mí eso fue una de las cosas que me hizo hacerme monje, porque dije, esto no es justo, tener todas las bendiciones de las que ya tengo, de estar vivo, de haber nacido humano, para mantener a la mente solamente a merced de la lujuria. No, por calidad mental, cuando me llegan a preguntar, ¿y usted por qué se hizo monje? Yo les digo, por calidad mental, porque sabía cómo estaba y cómo dependía. Entonces necesitamos ponerlo, le recomiendo sentarse tranquilamente y empezar a ver, ¿realmente quiero depender tanto? Porque mire, le doy malas noticias y lo sabemos. Los medios de comunicación están diseñados para engancharnos y movernos en esa dirección. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir a la merced de la lujuria? Mire, la lujuria tiene muchas drawbacks, o como se dice, las malas consecuencias. Las malas consecuencias que hay de la lujuria. Mire, una de las primeras que está comprobado neurocientíficamente, en cuanto experimentamos lujuria, el lóbulo frontal cesa o baja su actividad. Literalmente, la lujuria nos hace tontos. En ese momento está como, no me lo escuche como monje, ni como budista, ni como nada. Busque los papeles de investigación y literalmente el lóbulo frontal, que es la parte que reconoce, es la parte de la empatía, de la razón, de la lógica, se desconecta. Por eso es que una persona fundamentada en la lujuria puede hacer actos ruines, ¿cierto? Abusar de otras personas, etc. Porque y después se puede arrepentir o lo que sea, pero en ese momento literalmente no estaba funcionando. Entonces, dentro de las muchas cosas, la agitación, el apego, la mala calidad, eso es una de las cosas que a mí me ha movido más, la mala calidad mental y la dependencia. Híjole, yo cuando lo pongo así en la mesa, no se me hace justo por todas las bendiciones que tenemos, que dedique, al menos lo digo personalmente, toda la energía y estar a la merced del impulso sexual. Creo que hay más, y no solamente lo creo, lo hay, y a través de reconocer las cualidades internas que deseamos, nobles y loables, que deseamos desarrollar, la estabilidad y por ende la sabiduría, darnos cuenta que, se lo digo al costo, cualquier tipo de agitación o excitación es enemigo de la estabilidad mental, porque no pueden existir las dos al mismo tiempo y por ende de la sabiduría. Sí. Entonces, que cada uno saquemos nuestras cuentas. Sé que es un tema delicado porque hay mucho apego en todos nosotros. Miren, ya estamos hablando de ello, ya se abrió, empezamos a contemplar y que cada quien, a nuestro propio ritmo, tomemos las decisiones necesarias. O sea que con la mente se puede contrarrestar el efecto biológico de las hormonas, entonces, que te hace estar más débil ante algo bonito, por ejemplo, ver una mujer o lo que sea. ¿Con la mente se puede entonces trabajar eso? Sí, pero mire, las hormonas surgieron por un pensamiento. No es que uno controle la hormona, uno controla los pensamientos que generan las hormonas. Entonces, una mente tranquila no siente la necesidad de estarse agitando, especialmente cuando empieza a atender al apego que tiene, a la agitación, que la agitación es algo que la mente, cuando no se da cuenta del daño que nos hace y cómo priva nuestras capacidades intelectuales, es algo que percibimos como placentero. Mire, don Sergio, por último, y creo que va a ser, podemos abrir si gusta la próxima semana el tema, porque es grandísimo, abrió, por eso le digo, se abrió al último una caja muy grande, un avispero, pero hay una práctica que Buda dio que se llama Asubha, y se la voy a recomendar, porque nuestra mente vive en la fantasía, y esta práctica, Subha significa bello, y Asubha significa lo no bello. Mire, necesitamos ser realistas, porque solamente el deseo solamente ve lo que es atractivo, pero dentro del mismo objeto atractivo, imagínese, bueno, no se imagine, piense en la modelo o el modelo más bello que se pueda imaginar, dentro del mismo objeto también hay cosas que el deseo nunca contempla y son realidades. Y entonces uno debe de tener una visión realista del objeto, si no se genera la fantasía, la ilusión y la ignorancia son el lugar en donde más crece, más nos va a alejar de la sabiduría, más nos va a alejar de la estabilidad, más nos va a alejar de la paz y la felicidad, mayor sufrimiento, sí, mayor esclavitud, mayor agitación. Mire, el Asubha funciona así: una chica bonita, uno solamente trae realismo, bueno, esta chica o chico bonito, lo que sea, tiene 9 orificios. Todos esos orificios segregan algo. No hay orificio en nuestro cuerpo que no segregue algo. Y todos lo que segregan no es placentero ni a la vista, ni al tacto, ni al olor o al sabor. Ninguno de ellos. Mire, ¿cuáles orificios? 2 de ojos, 2 de nariz, 2 de oído, 1 de boca y 2 en la parte inferior. Los ojos segregan lagañas. Nadie nos gustaría probar una lagaña, o sí, o verla, o tocarla, ¿cierto? Los oídos, cerilla. La nariz, bueno, mucosidad, sangre. La boca, saliva, que tampoco es placentera al olor. Flemas, vómito, y después tenemos la pipí, y después tenemos la popó, y los fluidos también, que no son placenteros al olor o al tacto. Entonces, a ver, vas a ver el objeto, ve lo completo. Y es esa práctica de Asubha que se la recomiendo si es que está teniendo problemas para balancear la mente. Mire, piénselo como realismo. Sí veo el objeto, pero que no se vaya a la mente si no nos vemos engañados por el maquillaje, por la edad, que también va a cambiar, o por la manera de vestir a menudo, o el movimiento corporal, o la curva misma. Mire, uno puede ver un dibujo. ¿Sí? Puede uno hacer un dibujo de varias curvas, la mente se conecta y puede sentir lujuria con unas cuantas líneas. Es solamente el concepto. Yeah. Lo que el Buda nos llama es a tener una comprensión realista del objeto para empezar, para tomar una decisión certera y no solamente irnos con la ilusión. Y para ello, el Buda describió esta práctica de Asubha y dice, también contempla las cosas no placenteras, la edad, la arruga, esto también cambiará. Y bueno, hay muchas maneras. Ya si gusta un día podemos hablar más. Yo en el teléfono tengo imágenes que me recuerdan cuando la mente está infatuada e ilusionada. Y, ¡wow, qué bonito! A ver, querido, mira, acuerda. Ah, sí, ya me acordé de que existe todo eso. Lo ve uno completo y surge algo bueno. Cuando se acepte una persona va a ser mucho más allá de percibirla como un objeto, sí, tanto como hombre o como mujer, que también eso genera mucho problema, mucho dolor y mucha mala acción en el mundo. Todo tipo de violación está fundamentado en esa lujuria que todavía todos nosotros cargamos. Entonces, como dice el venerable Utajenia, no menosprecies a las impurezas mentales porque ellas se reirán de ti. Un día nos agarra descuidado, surge, se infatúa la mente, se privan la razón, y por eso mucha gente ha hecho cosas en el mundo. No estoy diciendo que lo estemos haciendo, pero la misma semilla existe todavía dentro de nosotros. Una cosa que a mí me ha ayudado mucho y es, ¿a ustedes en qué les ayuda la lujuria que yo experimente? ¿Les ayuda de alguna manera? No. ¿No, verdad? No, al revés, yo creo. No. Sí. Podría afectar, podría hasta quitar la confianza, y sucede con cualquier persona. Ahora, yo le digo lo mismo. La lujuria de cada uno de ustedes a mí no me ayuda en nada. No le ayuda al mundo en nada. O díganme en algo que le ayude al mundo nuestra lujuria. De hecho, cuando uno lo pone en la balanza, saquemos cuentas consciente y realísticamente. Híjole, mano, yo creo que la lujuria hace más mal que bien. Veámoslo, todavía está dentro de nosotros, que tengamos la claridad y fuerza para empezar a comprender. No estoy diciendo dejar ir ahora, no dejemos ir nada, mínimo investiguemos. Como dice el venerable Utajenia, nosotros no tenemos que dejar ir nada. Ese es el trabajo de la sabiduría. Cuando la sabiduría se dé cuenta, lo que me está saliendo de cara, la ira o el deseo, entonces vamos a tener la sabiduría para empezar a tomar decisiones. Bien. Bien, señor Sergio, queda abierto, qué gusto que tenemos apertura, ahí está. Muchas gracias. Sin duda, hay muchas herramientas y ojalá todos nos liberemos, no solamente de la obsesión de la lujuria, de la esclavitud que esta nos genera, sino también de la ira, como se comentó hace poquito, y principalmente de la ignorancia, que todos veamos la realidad tal cual es, y esa es la intención de estarnos reuniendo aquí. Y bueno, con esto cerramos. Que todos nosotros gocemos de salud y sobre todo estabilidad interior, con atención plena, concentración, y tengamos la habilidad de traer a voluntad nuestras cualidades más nobles. Manteniendo las negativas fuera es la esencia de toda la enseñanza. Evitar hacer el mal o cosas que nos hacen daño a nosotros y a los demás o que no son útiles, y practicar el bien, cultivar y purificar la mente. Gracias, queridos. Cerramos la sesión de hoy. Si alguna semillita surgió, que caiga en buena tierra y que lo pongamos en práctica. La medicina en el cajón no va a curar a nadie. Necesitamos al Dhamma hacerlo vida. Bendiciones para todos. Los mejores deseos. Bhavatu Sabha Mangalan, Rakantu Sabha Devata, Sabha Budanu, Dhammanu, Sanghanu, Bhavena. Sada Soti Bhavantute, por el poder de todos los Budas, el Dhamma, su enseñanza, y la orden monástica que la cuida, que siempre haya seguridad y felicidad para todos nosotros y nuestras familias. Que estén muy bien. Nos encontramos el próximo domingo y seguimos explorando. Suerte, suerte. Bye, gracias, bye. Señor. Saludos, feliz año. Seguimos caminando. Gracias, familia. Gracias, Bhante. Gracias, Héctor. Fuerza, fuerza, ahí vamos. Qué bueno. Seguro. Gracias, Bhante. Gracias. Muchas gracias. Fraternal abrazo. Abrazos. Abrazos. Gracias. Bye, bye.